comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar, AM690 y NDR 103.9 de San Bernardo, en el Partido de la Costa, como siempre, Julio Pardo operando técnicamente en la 690 y nuestro compañero Nacho Álvarez desde el estudio Víctor Basterra de Los Matadores, también allí haciendo la parte técnica de este programa. ¿Quién les habla? Luis Angio, desde el estudio Los Matadores del barrio de Villa Crespo. Bien, último programa del año. ¿Qué lo parió Mendieta? ¿Qué va a ser? Se nos fue el año y se nos viene un año, para que te cuento, ¿no? No viene nada tranquilo, va a ser bastante movidito. Mañana hay una concentración en los tribunales donde llama la CGT con algún argumentito medio, como siempre nos tiene acostumbrados, pero bueno, hay que ir, hay que estar allí, hay que apoyar, por lo menos más que apoyar a la CGT, hay que reclamar a la CGT que se ponga las pilas y que no se quede en discursitos. Bueno, vamos a ver qué pasa. Les comento, como todos saben, pero si no lo saben, se lo reitero, este programa se repite por La Retaguardia los miércoles a las 13 y los sábados a las 19, por Radio Libre 96.3 de Santa Teresita en el Partido de la Costa los miércoles a las 20, por www.rnma.org.ar los jueves a las 20, y también la radio de se me fue ahora el nombre de la radio. Bueno, listo. Ah, Radio Nehuen, pero que esta semana, este mes, no estuvo transmitiendo porque se han tomado unos días de vacaciones. Ahora, ahora lo recuerdo. Bien, y por este programa vamos a tratar de conectarnos hoy con Claudio Lozano. Él es el presidente de Unidad Popular, un partido aliado en este momento al Partido Justicialista, por lo menos a los K, Unión por la Patria, participó en las elecciones, pero fue ex director del Banco Nación y ha presentado junto con Jonathan Valdivieso, María Eva Kutsovitsis y también la CTA, un amparo contra el DNU, lo han titulado del tiránico de Milei. Vamos a ver si podemos hablar con él para que nos comente de qué se trata este amparo. En la segunda media hora también vamos a charlar con Marisa Pontieri, que es de la Comuna 10, y integra el colectivo Basta de Mutilar Nuestros Árboles, para que nos comente un poco las causas, los por qué de la tormenta de hace 10 días en la ciudad de Buenos Aires y que ha originado más de 600 árboles que fueron arrancados de sus raíces prácticamente. ¿Y por qué se da esto? ¿Por qué? Una tormenta que tienen los árboles que se caen, ¿no? Desmintiendo esa novela, ¿no? Que decía que los árboles mueren de pie. Bueno, evidentemente aquí en la ciudad de Buenos Aires los árboles no mueren de pie. Bueno, Nacho, si te parece, ¿qué te parece? Vamos a la pauta y vamos a ir intentando si podemos comunicarnos con Claudio Lozano. Soy lo que dejaron, tramas, soy periodismo en movimiento. Robaron un pueblo escondido en la cima. Un portal de comunicación donde compartirás el quehacer cotidiano de nuestro pueblo. Para tu consumo, frente de frío en el disputando la comunicación a los grandes monopolios del poder y el negocio mediático. Y el día que muere con los mejores a tarde. Informate en las caras más bonitas tramas.ar. Soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Bien, seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas, y bueno, lamentablemente no vamos a poder tener la comunicación con Claudio Lozano. Evidentemente me había dicho que quizá tuviera alguna reunión y se iba a hacer un poco difícil, pero bueno, queríamos hablar con él sobre esta denuncia penal que han hecho contra el presidente Milei por su DNU tiránico, así lo llaman. Esto lo hizo conjuntamente con el abogado Jonathan Valdivieso, fundador de la Asociación Civil Observatorio del Derecho a la Ciudad y del movimiento La Ciudad Somos Quienes la Habitamos. También lo hizo, como dije, Claudio Lozano, ¿no?, presidente de Unidad Popular, Hugo Ernesto Cachorro Godoy, secretario general de la CTE Autónoma Nacional, Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional, que han hecho esta presentación. La denuncia quedó radicada en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional número 2. Se interpuso contra el presidente de la Nación, Javier Milei, y demás funcionarios que resulten responsables por la posible comisión del delito de abuso de autoridad previstos y reprimidos en el artículo 248 del Código Penal, del delito de usurpación de autoridad y del delito tipificado en el artículo 29 de la Constitución Nacional, que establece la responsabilidad y la pena de infames traidores a la patria a quienes ejerciten actos que impliquen arrogarse la suma del poder público o que ubiquen al presidente en una posición de supremacía por la que la vida, el honor o las fortunas de los argentinos queden a su merced y al gobierno. También dice, se solicitó el dictado de una medida cautelar con la denuncia penal. Bueno, vamos a escuchar un audio donde Jonathan Valdivieso y María Eva Kutsovitsis justamente hacen un poco de referencia a esto que ellos han hecho de la presentación y los porqués. Dale, Nacho, si lo tenés allí, lo vamos escuchando. Inmediatamente después de que Milei, a través de un acto tiránico, firmara su mega DNU, acudimos a la Justicia Federal solicitando la declaración de la nulidad insanable e inconstitucionalidad de este DNU, por violación de los principios republicanos, democráticos y de la división de poderes, es decir, de los elementos estructurantes de la organización del poder público de nuestro país. El día de hoy, sábado 23 de diciembre, el juez Esteban Furnari reconoció el carácter colectivo de la presentación, es decir, desde ahora va a tramitar como un proceso colectivo. ¿Qué significa que la acción de amparo tramite como un proceso colectivo? En primer lugar, que las decisiones que se tomen en esa causa judicial no solamente van a afectar a quienes firmaron la demanda, los actores, sino también a cada uno de los afectados por el DNU. Desde nuestra perspectiva, son todos los habitantes del país, ya que se encuentra en juego el sistema republicano y democrático de gobierno, porque el DNU de Milei constituye un acto tiránico que viola nuestro derecho a la democracia. En segundo lugar, en virtud de que el DNU también quita otros derechos a gran parte de la población argentina, el reconocimiento del amparo como proceso colectivo le va a permitir poder participar de esta causa judicial como actores. Es decir, van a tener el derecho de también intervenir en la discusión de declaración de inconstitucionalidad del DNU. Por ese motivo, en los próximos días estaremos convocando a grupos de afectados para que se incorporen a causa judicial e impulsen junto con nosotros la declaración de la nulidad insanable de este DNU de Milei. Existe una controversia de cuándo entra en vigencia el DNU tiránico de Milei. El propio DNU no estableció una fecha de entrada en vigencia, por lo tanto se tienen que aplicar las normas generales. El artículo 5 del Código Civil establece que las leyes rigen después del octavo día de su publicación oficial, en este caso sería el boletín oficial. El DNU fue publicado el 21 de diciembre. 8 días es hasta el 29 de diciembre. Y como rige después del octavo día, empieza a regir el 30 de diciembre y no quizás el 29 de diciembre como se están anunciando en algunos medios de comunicación. Esto es sumamente importante porque en el caso de la medicina prepaga, algunas ya están notificando del incremento, del aumento de las cuotas a las familias, con incrementos que van desde un 40 al 50%, cuando el DNU todavía no está vigente, lo cual constituye también una grave violación por parte de las medicinas prepagas. Hoy dimos un gran paso. Logramos que la justicia le dé tratamiento al amparo colectivo que presentamos para que se declare nulo e inconstitucional el decretazo presentado por Milei. Ese decreto de necesidad y urgencia lo que está violando, además de numerosas leyes de nuestra Constitución, es la división de poderes, el espíritu republicano y el sistema democrático de nuestro país. Es inaceptable que un decreto modifique las reglas políticas, sociales y económicas de un país. Es inaceptable que una persona, en este caso el presidente, con atributos monárquicos, defina el conjunto de las reglas institucionales de un país democrático. Es inaceptable que un decreto modifique más de 80 leyes e incluso modifique el Código Civil. ¿Cuál es la urgencia? ¿Cuál es la necesidad? En la historia democrática argentina nunca hubo un DNU de estas características. No estamos en guerra, ni siquiera en pandemia. El Congreso puede sesionar y discutir democráticamente el conjunto de leyes que el Ejecutivo quiera enviar. ¿Cuál es la urgencia de derogar la ley de góndolas? ¿Cuál es la urgencia de derogar la ley de tierras? ¿Cuál es la urgencia de derogar la ley de manejo de fuego? ¿Cuál es la urgencia de derogar la ley de alquileres? ¿Cuál es la urgencia de desregular la medicina prepaga y desregular la industria farmacéutica? Si este DNU entra en vigencia, el impacto en millones de familias va a ser absolutamente dramático. Por eso es muy importante que la justicia no solo, como en este primer caso, le dé tratamiento a esta acción colectiva de amparo, sino que además declare la nulidad y la inconstitucionalidad. Bien, ahí escuchaban un poco esto que planteaba Jonathan Valdivieso y María Eva Kutsovitzis, y les quería comentar un poco justamente lo que en esta denuncia se está determinando en cuanto a los motivos. Dice, por ejemplo, en la presentación que en un hecho inédito para la democracia argentina de los últimos 40 años, por medio de un DNU se afecta la vigencia y contenido de 81 leyes, cuyo objeto abarca materias diversas como reforma del Estado, desregulación económica, trabajo, comercio exterior, bioeconomía, minería, energía, aerocomercial, justicia, código civil y comercial, salud, comunicación, deportes y sociedades. Y aquí hace un detalle de los DNU en números. Leyes derogadas totalmente, 33. Leyes derogadas parcialmente, 7. Decretos de ley derogados, 2. Decretos derogados, 6. Leyes modificadas, 31. Códigos modificados, 2. Total de legislación intervenida, 81. Leyes derogadas totalmente, como dije. Bueno, dice que este manifiesto es manifiesto que este DNU no tiene por objetivo afrontar la solución coyuntural y transitoria de una situación de emergencia en circunstancias excepcionales, sino establecer un nuevo rumbo social y económico para el país de forma permanente. Después habla de la reforma del 94 y voluntad de mitigar el presidencialismo. Entonces dicen, entre otros motivos, en las causas Berrochi 1992, 1999, Consumidores Argentinos 2010 y Asociación Argentina de Compañías de Seguro 2015, la Corte Suprema desarrolló los estándares constitucionales que habilitan al Poder Ejecutivo a dictar un DNU. En resumen, dice, podría expresarse: la reforma constitucional enunció entre sus objetivos el de atenuar el presidencialismo, al mismo tiempo que consignó la necesidad de modernizar y fortalecer el Congreso y fortalecer los organismos de control, todo ello con el fin de perfeccionar el equilibrio de poderes. Continúa diciendo que el principio que organiza el funcionamiento del Estatuto del Poder es la división de funciones y el control recíproco. El Congreso Nacional tiene una función legislativa, el Poder Ejecutivo dispone del reglamento y el Poder Judicial dicta sentencias, con la eminente atribución de ejercer el control de constitucionalidad de las normas jurídicas, por la que no puede sostenerse que el Ejecutivo pueda sustituir libremente la actividad legislativa o que no se haya sujeto a control judicial. Bueno, sigue y prosigue, son varias hojas donde se hace una interpretación, por ejemplo, de la desviación del poder político, entre otras cosas, y se hace algunas preguntas, por ejemplo, ¿cuál es la urgencia que hace imposible tratar en el Congreso la derogación de la ley de góndolas? ¿Cuál es la urgencia para permitir que los clubes de fútbol se transformen en sociedades anónimas? ¿Cuál es la urgencia para eliminar las multas para empleadores incumplidores, o para modificar la ley de tierras, o para privatizar ARSAT, o para derogar la ley de alquileres que fue ratificada por el Congreso hace 2 meses, para derogar gran parte del articulado de la ley del compre argentino, derogar la ley que declara de interés público la fabricación, comercialización y distribución de pasta celulosa y papel para diarios, o la urgencia para modificar la ley Warrants, para derogar la ley de sociedades del Estado. Bueno, y ahí prosiguen haciéndose esas preguntas, y la verdad que nosotros también nos hacemos la misma pregunta, ¿no? Y concluye un poco con un subtítulo que dice La suma del poder público, donde plantea que el artículo 29 de la Constitución dispone que el Congreso no puede conceder al Ejecutivo Nacional ni a las legislaturas provinciales, a los gobernadores de provincia, facultades extraordinarias, ni la suma del poder público, ni otorgarles sumisiones o supremacías por las que la vida, el honor o la fortuna de los argentinos quedan a merced de gobiernos o personas alguna. Actos de esta naturaleza llevan consigo una nulidad insanable y sujetarán a los que lo formulen, consientan o firmen, a la responsabilidad y pena de los infames traidores a la patria. Bueno, así termina estos fundamentos de todo este movimiento, el Observatorio del Derecho a la Ciudad, el Movimiento de la Ciudad Somos Quienes la Habitamos, ATE Nacional, CTA Nacional, y que han presentado este amparo colectivo bajo los autos, Asociación Civil Observatorio del Derecho a la Ciudad y otros contra DNU 73, y están pidiendo que se declare la inconstitucionalidad y la nulidad absoluta e insanable del DNU este. Bueno, mañana, como ustedes saben, la CGT ha llamado a una fantochada, digamos, de movilización para presentar justamente también un amparo ante la justicia y en los tribunales. Y por las dudas, no vaya a ser cosa de que alguno se confunda y se crea que esto es un prolegómeno para un posible inminente paro nacional, deja claro que se va a hacer sin movilizaciones ni oradores, apunta solamente a concentrar a 10.000 manifestantes para acompañar esta impugnación judicial a la reforma laboral del gobierno. Solo habla de la reforma laboral en este caso, ¿no? Y ellos dicen que no han tenido ninguna reunión con el gobierno ni con la CGT, ni con Patricia Bullrich de la ministra de Seguridad, que solo convocan a quienes tienen algún fuero gremial, o sea, los delegados, comisiones internas seguramente, pero seguramente también de ellos, y por supuesto las comisiones directivas de estos sindicatos burocráticos. Pero no obstante ello, va a haber otros sectores que se van a movilizar también. Están convocando, bueno, yo lo he visto a De la Carbonara del Subte, que está convocando también, otras organizaciones sociales también están haciendo lo mismo. Mañana estaremos allí, veremos qué es lo que pasa, hasta dónde da, porque la verdad que es vergonzoso, ¿no? Por ejemplo, Pablo Moyano se iba a juntar hoy con Bibiloni, ¿no?, el dirigente del bloque piquetero. Bueno, y a último momento reculó, planteó que no, por ahora no lo va a hacer, dejó de lado eso, y él con Daer y Carlos Acuña van a presentar esta acción judicial, ¿no? Pero evidentemente, como dije, no va a haber reunión con Bibiloni, van a ir hasta allí, y nada, tenemos que ver qué es lo que va a pasar después de mañana. Estamos en un momento de una semana de festejo, de celebraciones, algunos sí, otros no, a fin de año, pero yo creo que no va a ser un verano tranquilo, aunque ellos plantean que como enero y febrero los trabajadores están de vacaciones, no va a haber mucho movimiento, que recién estarían planteándose alguna acción directa, como algún paro, para el mes de marzo. Bueno, hay que ver qué pasa en los lugares de trabajo, qué pasa en las otras comisiones internas más combativas, qué pasa incluso en ATE, ¿no?, en ATE Autónoma o en ATE de los Trabajadores, Yasky, Cachorro Godoy, si van a poder soportar o aguantar la presión de sus bases hasta marzo. Bueno, Nacho, nos vamos con un temita musical. Hoy vamos a escuchar un poco de rock y después venimos a ver si tenemos la otra entrevista. Vamos. Jail. The prison band was there and they began to wail. The band was jumping and the drum began to swing. You should have heard the locked out jailbird sing. Let it rock. Everybody let it rock. Everybody in old cell block was there to do the jailhouse rock. Spider Murphy played his inner saxophone. Little Joe was blowing on the slide trombone. The drummer for the Eleanor would crash boom. Section was a purple gang. Let it rock. Everybody let it rock. Everybody in old cell block was dancing to the jail. Let it rock. Number 47 said to number 3, you were the cutest jailbird I ever did see. I sure would be delighted with your company. Come on and do the jail. Let it rock with me. Let it rock. Everybody. Everybody. make or break. About to turn the shift to any sad nicks, nicks. I wanna stick around, I wanna get my kick. Let it rock. Everybody, let's rock. Everybody knows they have rock. Una mirada alternativa de la realidad sobre sindicalismo, política, sociedad, género y ciudad. Otras voces, otras propuestas. Con la conducción y producción general de Luis Angió. Otras voces, otras propuestas. Los martes a las 20, en el aire comunitario de la Retaguardia Radio. Bien, seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar AM690 y desde el Partido La Costa, la NDR 103.9 de San Bernardo. Bueno, queríamos tener una comunicación con Marisa Pontieri de la Comuna 10. Ella integra el colectivo Basta de mutilar nuestros árboles, porque la idea era poder charlar un poco respecto a por qué se han caído tantos árboles con la tormenta que ha habido los días pasados, ahora 10 días más o menos, ¿no? Y que dejó un tendal de árboles tirados en el piso. Bueno, veremos. Igual quería un poco comentar, ¿no?, que sobre este tema hubo algunas apreciaciones. Por ejemplo, el ingeniero agrónomo arborista Carlos Roberto Anaya, y además es presidente de la Asociación Civil de Arboricultura, después de recorrer algunos barrios de Buenos Aires, como Caballito, donde vio algunos daños, también en Palermo, Recoleta, Núñez, todo el corredor norte, él dice, parecía estar repitiendo la experiencia que vivió en 2005 en Nueva Orleans, cuando el Servicio Forestal de Estados Unidos lo convocó junto a otros expertos para ver qué hacían con los árboles que habías quedado endebles por el huracán. El nivel de devastación era completamente distinto, pero la sensación era la de caminar por los restos de un bosque urbano arrasado al que no se sabía cómo abordar. También dice que cuando hay tormentas de más de 60 kilómetros por hora, vientos, ¿no?, cualquier estructura vertical se puede caer. El problema es que se cayeron árboles que estaban sanos, y eso es lo raro. Pero vamos a tratar de que entonces Marisa Pontieri de la Comuna 10 nos explique un poco los motivos por los cuales se han caído tantos árboles. Buenas noches, Marisa. Luis Angió te saluda, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Luis, ¿cómo estás? Muchas gracias por interesarte por estos temas. No, y bueno, pero vivimos en la ciudad de Buenos Aires y yo, por ejemplo, ese día de la tormenta, por 5 metros me salvé que mi auto no cayera no fuera roto por un árbol que le rompió otro auto que estaba atrás mío, ¿no? Digo, sí, para tener una idea de lo que nos estaba pasando. Sí, un desastre. ¿Por qué se cayeron esos árboles? ¿Por qué se caen? Porque bueno, hemos visto fotos y videos donde se han arrancado de raíz árboles que eran nuevos y que las raíces estaban sanas. Sí, sí, bueno. El primer motivo, que obviamente fue casi un tornado, que es un evento climático extremo que acá no se viene dando muy seguido, pero bueno, no solamente volaron árboles, volaron carteles, postes, hasta tanques de agua, piletas, sillones. La verdad que fue un desastre lo que pasó. Y bueno, en una ciudad por ahora todavía bastante arbolada, pues es lógico que bueno, que el arbolado también lo sufrió. Pero bueno, el segundo motivo, que como parte de Basta de Mutilar estamos siempre alertándolo, es porque generalmente el arbolado está muy maltratado de parte del gobierno, que no le da el mantenimiento correspondiente. Y que, contra toda la creencia popular, no se trata de encargarse solamente de podas, sino lo contrario, es de protegerlos, darles un cuidado fitosanitario, preservar las especies, que es justamente lo que no se hace, ¿no? General, la gente pide poda y el gobierno se la da, pero todo lo que estamos siempre leyendo, actualizándonos con las nuevas tendencias y las nuevos estudios que se hacen en el mundo, está demostrado que la poda no es parte de la solución, sino parte del problema, porque la poda, que sobre todo encima la que se le hace en esta ciudad, favorece que se le ingresen al árbol enfermedades, hongos, bacterias, y que se genere un árbol más débil que lo que sería un árbol entero, ¿no? Además de todo el tema de la aerodinamia, ¿no? Que sabemos que acá le sacan las ramitas de abajo y te queda una palmera allá arriba, y eso hace que el árbol quede obviamente mucho más expuesto a lo que es la acción climática. Claro, pero los árboles, ¿tienen que ser podados o no? Y si tienen que ser podados, ¿y según las especies? No, en realidad lo que se está diciendo ahora es que no, que lo único que habría que hacer en una situación de ciudad, que el árbol tiene que convivir con todo lo que es la infraestructura de la ciudad, es que casos muy puntuales, por ejemplo, no sé, una rama tapa un semáforo o un árbol tiene ramas secas, que ya no tienen ninguna utilidad, en ese caso sí, pero son casos puntuales. Y lo que hace el gobierno de la ciudad desde hace años es ir por corredor, lo que se dice, que se agarra una calle y le dan a todos los árboles por igual. Y eso no tiene ningún sentido en una ciudad, además de que es más peligroso, hace que el árbol sea mucho más peligroso que si uno lo dejara, que tenga su propia arquitectura, que cada especie la tiene y sabe cómo protegerse, sobre todo encima cuando están uno al lado del otro, entre sí también se protegen de los vientos y todo. No es lo mismo un árbol que está en un bosque, que uno que está solo, que cada vez queda menos, ¿viste? En la ciudad. Queda solo y bueno, y viene el viento y es como un poste, puede llegar a ser más peligroso. Sí. Yo veo permanentemente podar árboles y durante todo el año, porque vos vas caminando, o sea, yo voy a veces con el auto y me encuentro una calle cortada y están podando árboles. No sabés cómo los podan. Eso ponele en marzo. En junio ves que otra vez otra calle cortada y otra vez podando árboles. O sea, no hay un criterio, porque esto debe haber algún ente, algún organismo, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires, que se dedica a esto. Ahora, ¿son personas idóneas o es cualquiera que va a cortar un árbol? Bueno, hemos tenido casos de todo tipo. El tema del arbolado en la ciudad se maneja por la ley de arbolados, que es la 3263, que habla todo un tema cuidado integral de los árboles. Y en realidad lo que hace el gobierno de la ciudad es dedicar el 95% del presupuesto solamente a podas y extracciones. Por eso estamos viendo cada vez más mermado el arbolado. No sé, uno ve un antes y un después, gracias por ejemplo ahora al Google Earth, que nos permite ver, no sé, hasta fotos hasta de 2013, hace 10 años, y hay cuadras que fueron totalmente desertizadas por la poda, un desastre. Y no es eso el espíritu de la ley con el cual debería tratarse. Nosotros siempre estamos pidiendo que, además de la poda y la extracción, se cumpla la otra parte de la ley, que es de cuidado, de preservación, de que, por ejemplo, ahora un árbol ellos le ven un hongo en una corteza, extracción. Y no es así, eso se puede tratar, ahí se puede hacer un tratamiento y se pueden salvar los ejemplares que son tan valiosos, porque mientras más ejemplares de mayor edad tenemos, tenemos mayores beneficios desde la sombra, el tema también psicológico de la gente, que es muy importante tener siempre ver de cerca, que está demostrado que genera paz, de tranquilidad, psicológicamente es muy positivo. Tema de la contaminación, de justamente de frenar vientos, de frenar lluvias. Cuando el árbol se achica o directamente se extrae, por más que se plante otro, como a veces se piensa que es así, que, bueno, plantamos uno nuevo, pero hay que esperar 50 años para que los beneficios se puedan equiparar a lo que se perdió. Bueno, respecto a tu pregunta, tuvimos varios temas judiciales, no solamente desde Basta de Mutilar, sino también personas particulares que presentaron amparos, porque al ver que la ley no se cumple, la gente se preocupa, no sé, hay muchísimos casos de gente que llegó a su casa y vio que no estaba más el árbol de la puerta de su casa, y es un impacto, porque la gente no quiere que le saquen su árbol. Bueno, así hubo muchos temas judiciales, y se pudo, la ciudad no pudo probar que tenga cuadrillas bien entrenadas, como también lo pide la ley. En realidad cada cuadrilla sale con una persona que a veces es un estudiante de agronomía y a veces es un agrónomo, pero la cuadrilla debería estar entrenada, porque es lo que dice la ley, y no lo está, no lo pueden comprobar porque no tiene los cursos hechos, es como que sale medio a la marchanta, y a veces también los vemos desprotegidos a ellos, porque están sin el tema de la ropa de seguridad, y no tienen las herramientas necesarias, por eso también siempre se ponen las ramas de abajo, como que tienen que justificar ese presupuesto que tienen, ponen las ramas de abajo y vemos lo de siempre, el árbol en altura, desprotegido, y todas las heridas abajo, y bueno, eso lo hace, por supuesto, más peligroso. Sí, deberían estar entrenadas las cuadrillas y no lo están en la forma correcta. Ahora, ahí te aclaro, también hubo otros casos que hasta hemos encontrado cuadrillas que andaban en camiones sin patente, por ejemplo, ¿no? Con la gravedad que implica, que son gente que está trabajando para el gobierno de la ciudad, o sea, llega a pasar cualquier cosa con ese camión, no sabemos quiénes son, es un desamparo completamente importante para la gente, ¿no? Así es. Ahora, mi pregunta es, evidentemente en estas situaciones críticas, como ha pasado con el temporal, quizás ahí se empieza a ver que hay árboles que están secos, que están huecos, y bueno, que dada la situación de tormenta, o de huracán, o de tornado, terminaron caídos. Ahora, ¿cómo se detecta un árbol hueco? Si está hueco, si está ya muerto prácticamente, aunque esté parado, ¿qué se hace con ese árbol? ¿Hay que sacarlo? ¿Hay controles, por ejemplo, de que vayan cuadra por cuadra, cuadrilla, revisando permanentemente el estado de cada árbol y en cada uno hacerle un diagnóstico? Sí, lo que pasa es que cuando hacen eso siempre deriva en poda o extracción, y las podas mutiladoras estas que hacen, o la extracción. Digamos que después del diagnóstico siempre viene la misma solución. Si tuvieran pero un árbol hueco, por ejemplo, que ya no da más, ¿no hay que extraerlo? Igual lo que dicen los expertos es que un árbol hueco de por sí no significa que sea un árbol peligroso. Por ejemplo, un poste, siempre dan ese ejemplo, un poste es hueco y nadie está pensando que se va a caer, ¿no? Es algo que, el tema es que también tenga algún problema en la madera en sí, pero de por sí, que esté hueco, ese miedo también de vi un árbol hueco, se va a caer, no siempre significa eso. Después, para detectar un árbol que es irrecuperable, no es mucho menor la cantidad de árboles irrecuperables que la que ellos lo dan por irrecuperable, por lo que te decía, porque tienen que justificar su presupuesto, que ellos no tienen la infraestructura para hacer un buen diagnóstico y un buen tratamiento, y casi siempre terminan eso, terminan en poda o extracción. Pero sí, en caso de que hubiera árboles secos, obviamente hay que sacarlos, porque esos sí son peligrosos, porque con la madera muerta no es lo mismo que una madera viva. Claro, y lo que ha pasado también, en muchos casos, incluso me ha pasado a mí, que pasan podando todos los árboles y uno les va y le dice, pero señora, ¿quién está muerto? Ese árbol, sáquelo ya que estamos. Y no, le dicen, no, ese no es nuestro trabajo. Y después, bueno, queda ahí, y después pasan estas cosas, ¿no? Están muy dedicados, lo que decimos, a la poda y extracción, y también después viene la chapa, que a veces es, uno ve en cada informe, que recomiendan rehacer la vereda, se ve que es el ciclo, es poda, extracción, el negocio de la vereda, y después para lo demás no hay plata y no hay presupuesto. Ahora, otro caso que se da, y yo lo tengo presente cerca, en la vereda, bueno, no de mi casa, pero de mi compañera de programa, que en la vereda hay un árbol muy grande, yo lo vi crecer de hace 15 años, y las raíces ya han arrancado las baldosas, una vereda que se había hecho una baldosa nueva, y está todo levantado. ¿Qué se hace con esos árboles que levantan, las raíces levantan las veredas? Y eso hay que analizar caso por caso. O sea, si la vereda da lugar, lo ideal es agrandar la plantera para evitar que la vereda se levante. Eso ya es muy puntual. Lo que te dan la solución ellos siempre es corte de raíces, en el mejor de los casos, si no es extracción. Y a veces el corte de raíces también mal hecho es peligroso, porque después el árbol queda sin sustentación y también uno nunca sabe qué hicieron ahí abajo y no sabemos si puede caerse o no. Lo ideal es, si van a hacer corte de raíces, y lo tienen que hacer con muchísimo cuidado y gente muy especializada, pero lo ideal en realidad es evitarlo y hacer lo mejor es hacer una plantera más grande. Ahora, cada caso es especial, hay que ver si la vereda lo permite. Claro, porque una vez que ya se ensanchó tanto la raíz, que se abrió tanto y levantó muchas baldosas, a veces de una vereda de 3 metros hay un metro y medio que se lo comió la raíz. Lo que me parece a mí, interpreto lo que vos decís, es como que hay que hacer una cirugía, como un médico cirujano te opera del corazón, hay que saber dónde tocar para no dañar. Sí, sí, tal cual. Lo que sí, nosotros, más que nada, siempre apuntamos a lo global, es que el árbol, atacar al árbol sería la última opción, porque es algo que es irrecuperable. O sea, por ejemplo, hay muchas quejas con el tema de las luminarias. Que la gente, en lugar de pedir que cambien la luminaria de lugar, porque en muchos lugares se colocan luminarias más bajas para que no interfieran con el arbolado, y otras veces, sí, la mayoría de las veces están mal puestas, están más altas, entonces las ramas se interponen. Y la gente en general como que facilita la solución y le piensa que es más fácil pedir poda que pedir que bajen las luminarias, cuando en realidad un árbol de estos les cuesta décadas llegar a dar todos sus beneficios y a dar una sombra que necesita la ciudad, la cobertura, el cobijo de aves, todos los beneficios que dan. Y si uno ataca al árbol, estás atacando algo que es irrecuperable, no hay algo que lo pueda reemplazar. Entonces, lo que tenemos que cuidar es el arbolado. Lo demás, bueno, se puede cambiar. Es cuestión, yo creo que en la altura de un árbol hay dos problemas, que son, como vos dijiste en su momento, hace un ratito, los semáforos, que muchas veces vos vas por una calle, una avenida, y no ves el semáforo porque... y el semáforo, bueno, no sé si se puede bajar, quizás se puede cortar alguna rama, pero hay que también saber si esa rama vale cortarse, o como decís también, en los focos de columnas de alumbrado público, ¿no? Que eso sí, por ahí es más probable bajarla, además daría más iluminación en una amplia superficie, ¿no? Pero, claro, son problemas que... parecería que no se coordina entre quien está a cargo de la iluminación pública y quien está a cargo de controlar los árboles, ¿no? Es lo mismo una casa, te construyen una casa y el plomero no se pone de acuerdo con el pintor o con el electricista, entonces hacen cualquier cosa. Claro, sí, bueno, por ejemplo, con el tema de la iluminación, hubo estudios que hizo gente de la ciudad, estaban cotejando a ver si la ley lo que dice que tiene que dar cierta cantidad de lúmenes, que es la medida con la que se mide la iluminación, y descubrieron que con el cambio de la ciudad a LED, que cambió todo el tema de las lamparitas, pasaron todas a iluminación LED, no se alcanza la cantidad de iluminación que dice la ley. Entonces, bueno, ya tenemos una ciudad más oscura, además de que, bueno, y también hay otros estudios que dicen que este tipo de iluminación de luz tan blanca no es buena para el descanso, no es buena para las aves. Algunos dicen que escuchan más cantar los zorzales, que se escuchan desde fines de invierno y después primavera, que se escuchan cantar de madrugada, que cantan más ahora que antes, porque no se pueden dormir bien con estas luces. Y además de todo, nos dan la iluminación que dice la ley, o sea, dan menos. con lo cual también muchas veces se apunta al arbolado y ya no nos están dando la iluminación que deberían. Y también, por ejemplo, antes estaban esas luces que cruzaban la calle, que estaban colgadas como unos cables en el medio. Eso era mucho más eficiente que ahora, que son todos postes, que están casi siempre por arriba de los árboles. Entonces, claro, bueno, también habría que tratar de pedir que cumplan con las normativas. Bueno, esperemos, lo primero, esperemos que no haya otra tormenta, otro temporal como este. Sí, por eso favor, sería sí. Ahí, porque no solamente por los árboles, sino por todo lo que ocasionó en la ciudad. Y segundo, que nada, que esto sirva para que se ponga las pilas en el gobierno y hagan lo que tienen que hacer respecto al cuidado y mantenimiento de los árboles. Esperemos que, bueno, ustedes sé que hacen un trabajo muy grande de denuncia, de reclamo y de control para que las autoridades, por lo menos en el caso de las denuncias que hacen ustedes, las lleven adelante y traten como corresponde a los árboles, ¿no? Y sí, por ahí podamos... Claro, preservar, claro, plantar y cuidar, como ese, en ese orden. Primero preservar lo que está y después empezar a plantar y también el cuidado. Lo otro es como que es muy especial el caso de podas y extracciones, pero lo importante es preservar lo que tenemos. Bueno, bueno, esperemos que como Alejandro Casona en su obra teatral, los árboles mueran de pie y no por un temporal. Ni una motosierra. Ni una motosierra. Bueno, ya tenemos uno que anda con la motosierra, que en algún momento va a agarrar los árboles también. Por favor, ahora está usándolo para los humanos. Así bueno, que bueno. Te agradecemos mucho, Marisa. Gracias a un ustedes. Un abrazo. Hablamos. Un beso. Chau, chau. Hasta luego. Chau, chau. Bueno, vamos con un temita. Only you can to make all this world seem right. Only you can to make the darkness bright. Only you and you y escuchábamos Los Plateros, un tema ya clásico, tradicional de la década de los 60, 50. Only you, solo tú. Bueno, nos estamos yendo y reitero la movilización En realidad ellos dicen que va a ser un acto, sí, la CGT, ¿no?, sin movilización callejera y limitado en la cantidad de asistentes. Apuntan a concentrar ante el Palacio de Tribunales a unos 10.000 manifestantes que acompañarán la presentación ante la justicia de un escrito para que se declare la inconstitucionalidad del DNU de Milei. Dice, queremos que sea un acto simbólico. ¡Pah! ¿Qué será un acto simbólico? Donde los delegados llevarán solamente banderas argentinas y no de los sindicatos, y no habrá oradores, y solamente se leerá un documento. ¿Tendrán miedo de que le afanen otra vez el atril y que le canten poné la fecha a la puta que te parió, como le cantábamos hace 4 años, fue, ¿no?, con Macri? Bueno, la verdad es, creo que es muy probable que todo esto sea una primera medida y que la CGT se ponga las pilas, porque si no se lo va a poner la gente las pilas, ¿no? Como ya lo demostraron el miércoles pasado cuando, después del anuncio de su discurso con el decreto esto del DNU, se salió a cacerolear y se salió a marchar y estuvo en el Congreso en forma en forma espontánea, que ahí no hubo ninguna organización de ningún sector. La gente salió a la calle porque está podrida. Atento Milei. Bueno, como dice nuestra amiga María, nuestra oyente, la CGT se toma vacaciones. Bueno, quizá la realidad hace que tengan que suspender lo que tengan que volver de raje para ponerse a la cabeza, pero si no, quédense tranquilos, pueden estar de vacaciones, tómense las vacaciones, que acá, cuando el pueblo se organiza, no tiene ningún problema de salir a la calle. Bueno, Nacho, gracias Julio Pardo en las 690, gracias Nachito ahí en la retaguardia, saludamos a nuestras amigas y amigos en la NDR 103.9 de San Bernardo, en el partido de la costa, y nos vamos con un sueltito de rock and roll. Vamos, chau, gracias, chau.